pues un agrado inmenso poder recibir a hermanas bandas de países latinoamericanos que estarán representando el blues de cada uno de sus culturas. Sí, vamos a tener una muestra de grafitis, de poesía, de baile inclusive, y bueno, una programación maravillosa. No se olviden, separen su tiempo del 12 al 17 de agosto en la localidad del Parque del Arbolito. Así que vamos a estar contando con varias bandas internacionales reconocidas que a lo largo del programa les iré comentando para que ustedes puedan pues ver cuál es su favorita y pues prepararse para esa maravilla de evento que desde luego va a ser gratuito. Organizado por Carlos Patricio Recalde, Margarita Altuna y todo el colectivo Quito Blues. Y bueno, para darles la bienvenida, quisiera pues pedirle a nuestro estimado amigo de la cabina que nos ayude con una canción para podernos poner en energía y entrar ya en el tema del blues. Con ustedes, I Can't Get No Satisfaction de Junior Wells. Okay. Y bien, amigos, bienvenidos nuevamente. Acabamos de escuchar a Junior Wells con una muy buena interpretación, I Can't Get No Satisfaction. Y bueno, vamos adelante, mis estimados amigos, revisando pues lo que es este programa, que es Woodstock Blues, que bueno, es un programa abierto a la expresión artística en sus diferentes géneros, acompañados del mejor blues y rock and roll de Ecuador y del mundo. Es la voz oficial del Festival Internacional Quito Blues, con la producción y dirección general de Carlos Patricio Recalde y Margarita de Recalde. Así que estamos con este equipo de conducción y locución por el momento, con Rose Avilés y Sainz, que está en unos momentos ya con nosotros, Sainz Rengifo. Y bueno, vamos a tener en esta tarde algunas pormenores de varios de los artistas que han hecho historia en el blues. Y el día de hoy, cómo no, escoger a un ecuatoriano, porque tenemos representaciones a lo largo de toda Latinoamérica, Estados Unidos y bueno, varios centros donde se ha congregado la formación del blues, pero en esta ocasión vamos a hablar de Héctor Napolitano, un gran intérprete conocido como Viejo Napo, que es ecuatoriano y bueno, siempre dando prioridad a lo nuestro. Bueno, les cuento un poquito sobre Héctor Napolitano. Su nombre completo, Héctor Luis Napolitano Galarza, conocido como el Viejo Napo, nació en Guayaquil el 29 de noviembre de 1955. Es un músico, guitarrista ecuatoriano con amplia producción musical que va desde los géneros como el rock, blues, country, jazz, sones, guajiras y hasta pasillos. Todo un versátil nuestro querido Viejo Napo. Su trayectoria empieza a principios de los años 70, cuando apenas entraba a la adolescencia, como líder de la transgresora banda de rock Los Apóstoles. Y bueno, posteriormente fue integrado al grupo de música experimental Promesas Temporales. Es poseedor de un gran sentido del humor y tiene un derroche increíble de talento, como ya lo vamos a ver en los títulos de sus discos. Y esto realmente ha hecho de él que sea una leyenda viva. Es magnífico para improvisar con su guitarra y el tres. A través de sus composiciones habla de lo urbano, el desamor y vívidas realidades comunes a todos. Bueno, ese es nuestro querido Héctor Napolitano. Y bueno, nacido en la ciudad de Guayaquil y criado en el tradicional Cerro del Carmen de Guayaquil. Entre los 8 y 9 años, pues comenzó a hacer música y posteriormente, como ya les dije, de adolescente, pues él ingresó a este grupo de los Apóstoles. Ahora, estudió en el Colegio Aguirre Abad, donde, según él, formó el conjunto que nadie le ganaba en los intercolegiales. Él se identificaba como rockero, pero de música pesada. Bueno, En Guayaquil, pues en los años 1962 al 68, fueron los años hippies del amor y la paz, y los Apóstoles, banda rockera de Napo, hicieron historia. Bueno, ya les voy a hablar más adelante de todo el trabajo discográfico de Héctor Napolitano, y ahorita quiero dar la bienvenida a mi compañero Saint, que pues nos va a acompañar en esta tarde de viernes, viernes maravilloso, 5 de julio del 2019. Bienvenido, estimado Saint, a nuestra querida radio. Así es, mi estimada Rose. Hola, hola a toda la gente linda. Bienvenidos también ustedes a esta nueva programación del Good Stuff Blues. Aquí este día viernes, día fin de semana, calientito, calientito, ¿no? Y estamos también ya en temporada de verano, así que mi Rose, estamos todos acalorados. Estamos sí, con tenemos la ola de calor, pero interna, de la buena energía que nos proponemos, al menos en estos días de rico sol, intenso clima, ¿no? Y lo más interesante es que ya los niños salieron a vacaciones, los estudiantes, así que tenemos tiempo para programar nuestras vacaciones, nuestros eventos, estar más con la familia, descansar, tomar vacaciones del trabajo. Bueno, se puede hacer más cosas en este tiempo, así que vamos a aprovecharlo, mis queridos amigos oyentes, el verano, ¿verdad? Así es, mi estimada Roxy. Bueno, ya saben, el verano está llena de presentaciones, de conciertos, de actividades, de festividades, para todo el público, para todas las edades, para toda la gente y para todos los géneros, ¿no? Y nosotros, como siempre, promoviendo el género del blues y el rock and roll. Así es, Good Stuff Blues, siempre transmitiendo la maravilla de género a nuestros oyentes. Y bueno, simplemente comentarles, estimados amigos, que como decía Saint, tenemos ya algunos eventos programados para el mes de las artes de agosto. Iniciamos con el evento de Retro Stock Blues, que va a ser en La Colón y Reina Victoria, en las afueras del Ministerio de Cultura, en el cual vamos a tener una maravillosa presentación de varios géneros que han logrado ser los tradicionales en el mundo de la música, como es el son, la guajira, la salsa, el reggae y por supuesto nuestro infaltable rock and roll y blues. ¿Qué te parece, Saint, que vamos a tener este evento gratuito para las personas el 3 de agosto? Bueno, extremadamente súper rico ese concierto, va a estar inolvidable celebrando los años, ¿no?, de trayectoria de estas de prestigiosas bandas como son Crónica Roja, los Blues Project Rolling y claro, los 6 años ya de esta estación del Good Stuff Blues. Claro, también estaremos celebrando, ¿eh? Estamos de cumpleaños ya en esta fecha, así eso que es. Queremos invitarles a todos que sean parte de nuestra party, de nuestra fiesta, de nuestro cumpleañitos y bueno, seguirles aportando más conocimiento, más cultura, más comunicación cultural de parte de las bandas nacionales e internacionales, y darles a conocer siempre por medio del Festival Quito Blues a todo ese contingente humano, ¿no?, que se encuentra atrás trabajando, a nuestro compañero, amigo y productor Carlos Patricio Recalde, a nuestra productora allá en Tampa, Florida, Margarita Antuna, todas las personas que se encuentran colaborando y siempre haciéndole fuerza para que este programa y toda esta influencia, ¿no?, toda esta corriente musical y cultural se lleva a cabo cada año en los meses de verano que ya estamos próximos, ¿no? Acuérdense que siempre el Quito Blues del 12 al 17 de agosto este año estaremos contando con las mejores bandas de todo América, ¿no? Claro que sí, yo les había ofrecido a nuestros amigos precisamente comentarles cuáles son las bandas que ya están pues confirmadas para derrocharnos con su talento en los escenarios del Quito Blues. Vamos a tener a la legendaria Agua Turbia. Muero por conocerlos en persona, Saint, porque sé que son grandes, grandes de nuestro género y pues han ido dejando una huella imborrable con el pasar del tiempo. Agua Turbia desde Argentina van a estar aquí con nosotros. ¿Qué te parece, Saint, esa presencia de una banda tan importante en el jazz y el blues? Bueno, ellos son sonadísimos en Argentina, en Buenos Aires, así que tenerlos por acá en Quito, en la capital iberoamericana del blues, es totalmente un verdadero placer. Y bueno, nosotros ya saben, con las puertas abiertas, Quito les abre las puertas a todos esos grandes artistas que vienen a dejarnos un poquito de su cultura, de su arte, de su personalidad musical, ¿no? Claro que sí, vamos a... ¿A quién más tenemos? A ver. A Blues Project Rolling, que es la banda, pues, que ya cumple 17 años de nuestro productor, Carlos Patricio Recalde. Tenemos también Crónica Roja con la hermosa Priscila Aguilera, que estuvo con nosotros el día martes, ¿sí? Ella, pues, va a cantarnos, claro. Va a derrocharnos con su gran voz en el Quito Blues. También tenemos pues algunas otras bandas como son los Diablos de Cantuña, ¿sí? Así es. Que ellos también tienen pues una gran trayectoria y que nos han permitido pues disfrutar de esa maravillosa filosofía de representar a nuestro país con una leyenda tan interesante como es la de Cantuña, ¿no? Y bueno, vamos a tener también a las Warmi Blues. Ya están confirmadas las Warmi Blues con Joa Velastegui, creadora. Las Warmi Blues, ¿sí? Bueno, todas las bandas, si es que se encuentran escuchándonos en alguna parte del planeta o en alguna parte de Ecuador, les invitamos a que en estos, en estas últimas programaciones de este, previas al Festival Internacional, también nos llamen acá, nos llamen a la radio a contactarse, comunicarnos desde aquí, desde la radio, para que los oyentes también puedan escucharles, ¿no? Y hacerles preguntas y nosotros hacerles preguntas desde acá y manejar todo este movimiento, ¿no? Que se viene previo ya al Festival Internacional Quito Blues. Así es, Saint. También vamos a tener y contar con la dicha de ver nuevamente en los escenarios del Quito Blues a Abluzadas de Brasil, un derroche de talento sin igual, mujeres, una banda de mujeres en tributo al blues. También vamos a contar con el Sindicato Único del Blues de Montevideo, Uruguay, así que ellos estarán bienvenidos, siendo bienvenidos a la 12ª edición del Festival Internacional Quito Blues, entre otras bandas legendarias. Sin duda alguna va a ser pues un desfile de varias personalidades y un intercambio sobre todo de cultura que pues nos va a enriquecer muchísimo, Saint, porque yo muero por conocer, hacerme las fotos y bueno, tantas cosas que vamos a poder realizar con nuestros queridos invitados, hermanos de pues nuestros países que así representan es, y nos es. Unen, nos unen esta cultura maravillosa del blues. Bueno, yo seguía hablándoles de este personaje maravilloso que es Héctor Napolitano, ¿sí? Claro, claro que sí, estábamos escuchando al principio del programa el famosísimo Héctor, ¿no? Que tiene una gran trayectoria, no solamente en el blues, ¿no? Que estamos conversando ahora, sino también una trayectoria en la música nacional, en la interpretación nacional de nuestros registros musicales. Así que, Héctor, si es que nos estás escuchando por ahí, alguien me dice que sí. Un fuerte abrazo, un fuerte saludo y bueno, también va a ser parte, ¿no? Claro que sí, claro que sí, vamos a contar con Héctor Napolitano, sin duda alguna una leyenda de Ecuador. Y bueno, decía a nuestros amigos que él tenía, que tiene pues una personalidad bastante interesante, es muy, pues, lo conocen a él como una persona extrovertida, como una persona muy alegre, y parte de eso es que son sus... los títulos de sus creaciones, ¿no? Tenemos Son de Galápagos, Antología del Encebollado, Iguanamen de Galápagos, Cangrejo Criminal, Sancocho del Hueso Blanco. Imagínate esos títulos. Me faltó ahí el Gringa Loca. Gringa loca. ¿Se acuerdan de ese tema? Claro que sí. Entonces sabemos que pues nuestro Héctor es una persona llena de mucha creatividad y con una personalidad que lo hace único, definitivamente lo hace único. Y bueno, vamos a seguir hablando de él y vamos a ver lo que fue Promesas Temporales, Saint. Claro que sí, a ver, en 1979 abandonó Guayaquil y se trasladó a vivir en la parte del sector de Huápulo, donde en 1981 junto a Ataulfo Tovar, Diego Luzuriaga, Juan Mullo, Alex Alvear y Dani Cobo forman Rumbazón. Posteriormente, esta agrupación con Hugo Hidrobo y Alex Alvear formó Promesas Temporales, banda que existía entre 1983 y 1987, ¿eh? Y que en marzo de 1986 publica su único álbum homónimo. En el año de 1993 se instaló a vivir en las Islas Galápagos. Increíble, ¿no? Más o menos cuando yo nacía, él ya estaba botando su grupo, ¿no? Y formó Promesas Temporales, dice. Así es. Y bueno, posteriormente en 1996, en una reedición, se digitaliza el CD del álbum Promesas Temporales Arcabuz, donde incluyen temas nuevos interpretados tanto por Hidrobo como por Napolitano, como lo son Gringa Loca y Valsecito Criollo. Ahí está. ¿Sí? Gringa y otras loca. Versiones de eléctricas de Gringa Loca, Blusecito Criollo y Amigo Trigo. Bueno, después se separaron, ¿sí? Y en el año de 1990 graba junto a Hugo Hidrobo para el sello Fede Discos, LP Recuerda a Lennon, que incluye también el tema Brujas. Y bueno, posteriormente Héctor hace lo que es el Son de Galápagos. Y por cierto, en ese tiempo pues no había sido, no es tan difícil que las personas se muden a Galápagos. Al momento, Saint es prácticamente imposible poder claro, tener está. Una residencia. Está vetado prácticamente ir a Galápagos. ni siquiera las especies endémicas humanas podemos pasar para allá. No, la verdad es que es un privilegio poder visitar nuestras Islas Galápagos, pero en el tiempo que Héctor Napolitano se fue para allá, todavía había esa apertura, ¿no? Y bueno, en el año 1994 publicó su CD Son de Galápagos, el cual es grabado para el sello Son de Galápagos Producciones y contiene 17 canciones, entre ellas Cuando pienses en mí, Viejo Mangle de Tortuga Bay y la instrumental Gilda. Interesante, interesantes temas, ¿no? Claro que sí, en la antología del encebollado. ¿Qué te parece? ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Bueno, la antología del encebollado, ese nombre tan peculiar, que en 1998 graba con el maestro Hugo Hidrobo, ¿eh? El álbum Antología del Encebollado, el famosísimo Hugo Hidrobo. Este disco se recopila, es el que recopila temas como Cuando pienses en mí, Extrema Unción, El soneto se murió, ahí está ya incluido el tema Gringa Loca, Venenoso Batracio y sus letras muy peculiares, ¿no? Y está respaldado por el sello Miles Records, fundado en 1995 y producido por Juan Temeus. El título del disco hace referencia a un plato de comida típica de la ciudad de Guayaquil. Así es, Venenoso Batracio. Y yo quisiera preguntarle a Héctor Napolitano en qué se inspiró, ¿no? Aparte de la comida, aparte de la cultura de Galápagos y de la costa ecuatoriana también, ¿qué se inspiró para poder transmitir este tipo de letras, ¿no? Este tipo de composiciones tan agradables y tan graciosas a la vez? Bueno, estimados oyentes, vamos en este momento a escuchar otra canción, Mojo Working de Junker Preachers. Disfrútenla. Bye.

29 obras que muestran la raíz ancestral, su cultura, tradición y sabiduría de Tigua. Estarán en la exposición Cuentos, Sueños y Tradiciones de Alfonso Toaquiza. Los colores de Tigua se reflejarán en las máscaras, bateas y en las obras de acrílico en cuero de oveja. La muestra permanecerá abierta hasta el 5 de julio y la puede visitar de martes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde en las salas Eduardo Kickman, Osvaldo Boyesamín y Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura. Le esperamos, la entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bienvenidos amigos nuevamente a esta tarde maravillosa en Good Stuff Blues, en Llamando al Blues. Pues acabamos de oír una muy buena canción de Junker Preachers. Y bueno, vamos adelante con el programa, estimados oyentes, y queremos contarles pues que del 12 al 17 de agosto se va a estar realizando el 12º Festival de Internacional Quito Blues aquí en Quito, la capital epicentro del blues y del jazz. Estamos felices de poder ser la voz oficial de este evento que se va a realizar con todo el cariño para ustedes. Van a haber más de 30 bandas en escena de todos los países de Sudamérica. Contamos con la presencia de Chile, Argentina, Uruguay, Colombia, Brasil, Bolivia y por supuesto nuestro querido Ecuador. Y vamos a tener varios invitados, así que contamos con vuestra presencia. Este evento se está realizando a cargo de Carlos Patricio Recalde, nuestro productor, al que le mandamos muchos saludos, que en este momento se encuentra en París, ¿verdad? Así es, mi estimada Rose. Y bueno, también queremos anunciar que va a estar presente la reconocida, hermosa y guapísima cantante Jimena Segovia. Ella estuvo participando en La Voz México, donde estuvo entre los semifinalistas participando, ¿no? Y bueno, sabemos que esta semana que pasó estuvo de cumpleaños, así que queremos mandarle un caluroso y cordial abrazo y un fuerte saludo y felicitaciones a nuestra estimada Jimena Segovia, que ayer estuvo cumpliendo años y que bueno, ahora estamos transmitiendo en el programa y también va a estar en el Festival Internacional Quito Blues. Claro que sí, Jimena. Saludos desde nuestra capital del blues. Para ti un fuerte abrazo y esperamos con ansias el poderte ver por acá. También va a estar en el Quito Blues México ella, ¿no? Y recuerden que Quito Blues se traslada en octubre a México. Del 3 al 5 de octubre en la Ciudad de México. Bueno, ya les iremos contando los pormenores porque se está configurando este gran festival también allá. Y bueno, también quiero comentarles, estimados amigos, que el sábado 19 de julio tenemos un super evento, ¿sí? En honor justamente al programa que estamos transmitiendo sus 6 años, como ya les comentábamos, y también los 6 años de Crónica Roja Blues Band y los 17 años de Blues Project Rolling, que será en la ventana arriba, ¿sí? En este local tan bonito y pues que siempre nos ha recibido con los brazos abiertos, y está ubicado en la Foch y Amazonas. Vamos a disfrutar de este aniversario tanto de Blues Project Rolling con Crónica Roja y sus mejores temas, así que están todos ustedes cordialmente invitados, estimados amigos. A las 20 horas del sábado 19 de julio vamos a estar celebrando esta fiesta canceriana Blues Rock and Roll y festejando la trayectoria de estas bandas que pues estarán con todos sus éxitos. No te lo pierdas, te esperamos, estimado amigo. Ya lo saben, gente. Entonces, este sábado 19 de julio, y estamos cerca, ¿no? A 2 semanas. Así es. A dos semanas, este sábado 19 de julio, 20 horas. Esto va a ser en el Ventana Arriba, aquí en la Foch y Amazonas. Muy conocido este bar, ya legendario, ¿no? Y van a estar estas bandas también que son legendarias como La Capital y que han estado sonando a lo largo de todo lo que es todos los festivales de Quito Blues. Y bueno, ahora los vamos a tener en sus 17 y 6 años respectivamente, ¿no? Crónica Roja Blues Band y el Blues Project Rolling estarán presentes en este mega en esta mega party, ¿no? Y bueno, nosotros también festejando los 6 años de Good Stock Blues, nuestro programa de radio que se encarga de abrir las puertas y la voz oficial del certamen internacional Quito Blues 2019. Así es, mi estimado Saint, vamos a estar ahí. Si quieren conocernos, amigos, vamos a estar compartiendo con ustedes un momento muy ameno, un aniversario grandioso en este bar legendario, como ya nos lo contaba Saint. Y bueno, en este momento, vuelta, vamos a hablar de otra banda que es súper legendaria, evidentemente conocida en todo el mundo, que es Led Zeppelin. Saint, ¿qué te parece? Los famosos Led Zeppelin, grupo británico, ¿no? De poderoso hard rock, pero que también tiene muchas fusiones de blues. Así es, las bases de blues nos han permitido que podamos disfrutar de muchas grandes éxitos de ellos, y en pocos momentos también vamos a escuchar algo de Led Zeppelin, porque genial. Son bienvenidos a nuestro programa, aunque evidentemente se disgregaron hace tantos años, ¿no? En 1980. Siempre continúa vendiéndose y nosotros disfrutando de esta amplia radio, esta difusión que tienen tanto radiofónica como en internet y en otros lugares, que pues Spotify, bueno, Led Zeppelin es una leyenda que siempre seguirá escuchándose. A ver, y oyentes, queremos escucharles a ustedes, ¿qué preguntas quieren conocer acerca del legendario Led Zeppelin? O tal vez ustedes tengan las respuestas más actualizadas, ¿no? A los seguidores aférrimos a este gran ícono de la música rock, Led Zeppelin, así que pueden llamarnos, ¿no? Claro que sí, estimados. ¿Dónde estamos? ¿Qué números tenemos? Aquí en la Casa de la Cultura, ya saben, Radio Casa de la Cultura, en el programa Good Stock Blues. 2220-966, estamos para responder cualquiera de tus inquietudes. Esa es. Visítanos también en nuestra página fan, que es Good Stock Blues. Vamos a estar recibiendo tus mensajes al Messenger con mucho gusto y respondiéndote. Bueno, les presento entonces lo que es Led Zeppelin, un grupo británico fundado en 1968 por el guitarrista Jimmy Page, quien había pertenecido a The Yardbirds. La banda estuvo integrada por John Paul Jones como bajista y tecladista, el vocalista Robert Plant y John Bohman a la batería, que había coincidido con Plant en The Bad Boy. Led Zeppelin presentó elementos con un amplio espectro de influencias, como el blues, el rock and roll, el soul, inclusive la música celta, la música india, el folk y también el country. Más de 30 años después de esta separación de la banda, en 1980, esta música continúa vendiéndose y nosotros pues sabemos que esta es una de las bandas más influyentes del rock hasta la fecha, ¿no? Ha vendido más de 300 millones de álbumes en el mundo, incluidos 111 millones solo en Estados Unidos. Y es la segunda banda con más discos de diamante, ¿sí?, otorgados cada 10 millones de ventas en Estados Unidos de la historia de la música. Solo por detrás de los Beatles. Así que estamos hablando de grandes. Estamos tocando, pues, letras mayores, Saint. Los discos de esta certificación son Led Zeppelin, Physical Graffiti, Led Zeppelin 2, Houses of the Holy y Box Set. Increíble, increíble este super mega loco de la música, ¿no? Amante, y el grupo en sí totalmente, todos de unos apasionados completamente a lo que es la música. Y bueno, imagínense, récords de diamante por vender más de 10 millones, ¿no? Así imagínate. Es. Imagínate. Entonces son artistas que, wow, increíblemente pegaron en esa época. Me pregunto yo, me hago la pregunta, ¿será que si es que volviera a renacer un Led Zeppelin del 2019, de este nuevo siglo, de nuestra era ya, con los medios digitales y todo lo que engloba este movimiento digital y comercial, tú, Rose, como experta en el tema digital y de marketing digital, ¿tú piensas que tendrían el mismo pegue, la misma pega que tuvieron estos íconos en su momento, en su historia, en esta parte del tiempo? Yo creo que la misma pega multiplicada por 10, porque tú sabes que cuando, claro, cuando nosotros consideramos que Led Zeppelin estaba en una era no digital, en una era totalmente, lo podríamos decir, análoga, ¿no? Sí, análoga, pues lograron tanto, ¿no? Evidentemente sus representantes, promotores, productores hicieron un trabajo magnífico, pero ahora con el tema de la era digital, pues ellos ya podrían triplicar su difusión a nivel internacional y llegar a territorios donde antes pues ni siquiera se los había conocido. Es decir, a nosotros nos dan una oportunidad magnífica a los artistas de poder promover nuestro arte, nuestra cultura y nuestros trabajos. Bueno, yo creo, a decir verdad, que también tiene mucho que ver con esto de la suerte, ¿no? Aunque no es bueno contar con ella siempre. Pero la suerte es algo que acompaña a algunas personas, ¿sí? Así que sí pienso que mucho tuvo que ver el momento, el lugar, la situación y lo que hicieron. Mira, yo considero, estimado Sain, de que la suerte se la labra a uno, ¿no? Sí, si bien es cierto, muchas veces tenemos la grandiosa situación de podernos cruzar con las personas adecuadas en el momento adecuado y en las circunstancias adecuadas. Pero yo considero que eso se lo labra a uno. Si uno trabaja por sus sueños, si uno trabaja por querer transmitir a los demás lo que eres, pues logras muchísimas cosas y el universo se configura para ayudar. Correcto. Suerte o configuración del universo. Las cosas pasan cuando tienen que pasar, ¿verdad, mi Rose? Así es. Bueno, y vamos a escuchar finalmente a este gran genio, ¿no? Esta gran agrupación. Vamos ahí con él. Living Loving Max. Gente linda, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes y estamos ya casi en el final, o ya en el final de este chévere programa, el Goodstock Blues, hablando un poquito del blues, de las grandes bandas internacionales y por supuesto de las bandas nacionales que están haciendo este super mega género cultural que es el blues aquí en el Ecuador. Así que, bueno, hemos conversado un poquito de grandes figuras musicales de hasta ahora en último Led Zeppelin. Y bueno, finalmente vamos a despedirnos, mi querida Rose. ¿Qué más tenemos para estos últimos minutos del programa? Bueno, yo quiero agradecer a nuestra audiencia por estar siempre con nosotros, acompañándonos, por esos mensajes de cariño en nuestra fanpage. Y bueno, vamos a seguir creciendo. Ya arribamos a los 6 años, así que esperamos poder celebrarlo el 19 de julio en Ventana Arriba. Así que amigos, si quieren conocernos, vamos a estar por allá. Y bueno, yo simplemente quería comentarles de que hay un teatro parvulario, El Cangrejito Volador, que se va a realizar en el Teatro México el sábado 13 de julio a las 11 de la mañana. El costo es de $3 y tú vas a poder ver luz, color y formas del mundo de los niños. Van a estar en escena niños pequeñitos de 2 a 5 años. Imagínense esa ternura. Vamos a contar con una obra de teatro, El Cangrejito Volador, y tú puedes comprar tus tickets en online, vía online, en tickets.teatrosucre.com. Recuérdalo, solo $3, y con eso tú puedes apoyar a estos hermosos niños que van a estar brindándonos su arte. tickets.teatrosucre.com. Así es, mi estimada Rose, y bueno, ya saben cómo es el lugar, el Teatro México. En el Teatro México es, ¿no? Este sábado 13 de julio van a estar este gran teatro, así que no se lo pueden perder. Pueden llamarles, pueden contactarlos y comprar los tickets. Ya les dijeron en tickets, ¿no? teatrosucre.com. Y bueno, finalmente también queremos hacer la invitación para que ustedes puedan inscribirse en las academias abiertas que tenemos y estos vacacionales en Lemus, Laboratorio de Enseñanza Musical, que ya se encuentra abierta sus puertas y está al aporte de todos los chicos, jóvenes y gente adulta también que quiera aprender a tocar guitarra, a tocar el bajo y también el canto. Así que Lemus, Laboratorio de Enseñanza Musical, si es que desean, pueden contactarse al 0983-743223. Repito, 0983-743223. Lemus, Laboratorio de Enseñanza Musical. Así es, estimados amigos, si ustedes quieren pues poner a sus hijitos en un curso vacacional que valga la pena, que les ayude a desarrollar su creatividad, que les ayude a hacer algo diferente y algo que les puede ayudar en todos sus temas de desarrollo cognitivo, desarrollo creativo, didáctico, pues ya lo saben, Lemus Academia Laboratorio de Música. Así que por favor, amigos, contacten al número que ya lo dijo Sainz para que puedan unirse a este grupo de jóvenes que van a aprender y van tras sus sueños. Correctamente, y bueno, nosotros llegamos a la parte final del Good Stock Blues, sin olvidarnos de que estamos ya próximos del 19 de julio en Ventana Arriba. Estaremos celebrando los 6 años del Woodstock Blues y estas famosas bandas, ¿no? Los Crónica Roja y los Blues Project Rolling. Así que no se lo pueden perder, sábado 19 de julio en el Ventana Arriba. Y bueno, el Festival Internacional Quito Blues 2019, que estará a cargo de Carlos Patricio Recalde y todo el equipo de producción del colectivo Quito Blues, desde el 12 hasta el 17 de agosto en el Parque El Arbolito. Confirmado, señoras y señores. Confirmadísimo, así que vamos a estar disfrutando de este evento y nosotros les vamos a contar los pormenores que vayamos pues recogiendo a lo largo de esto, que ya falta poco, Sainz, ya falta casi un poco más de un mes y ya estaremos con el festival y transmitiendo lo mejor del festival para el mundo. Exactamente, yo diría que menos de un mes, ya estamos ahorita a las puertas, las puertas se nos han abierto, así que se viene esto, se viene Quito Blues México, se vienen grandes bandas nacionales, se vienen grandes bandas internacionales que ya están confirmadas y todos los eventos, todos los certámenes, las ruedas de prensa, todo ya está en su punto y listo para arrancar en este 2019, y en pleno verano. Así es, este 2019 promete muchísimo, así que estimados amigos, contamos con vuestra presencia, vengan con sus amigos, sus familias a disfrutar de este totalmente gratuito festival en el cual vamos a tener una muestra de poesía, muestra de grafitis, fotografía, clínicas, talleres, workshops, donde varios de los artistas pertenecientes a las bandas van a presentar sus conferencias, nos van a hablar de canto gospel, vamos a tener un workshop de vientos, de qué más, de batería, de ensamble de voces. Bueno, vamos a tener un clínicas derroche de armónicas, clínicas de guitarra, de batería. O sea, vamos a hacer un tributo total al blues y a la música en general. Así que vamos a esperarlos por ahí. Y no se olviden del congreso en el Teatro Prometeo, en el cual vamos a dar una ponencia sobre marketing digital. Por supuesto, claro que sí, mi estimada Rose. Y bueno, en este final del programa, mi nombre es Saint, un gusto estar con ustedes y hasta la próxima semana. Soy Rose Avilés, descúbrete, inspírate y trasciende. See.